Les voy a contar una historia, la historia de un petiso. Ahora que ya es un hombre, usa un arito. Les voy a contar una historia, la historia de un petiso. Ahora que ya es un hombre, usa un arito. La historia la descubrimos en un kiosquito. Cuando el petiso lucía, lucía su lindo arito. La historia la descubrimos en un kiosquito. Cuando el petiso lucía, lucía su lindo arito. Carlito, Carlito, Carlito, no te pases ese arito. Carlito, Carlito, Carlito, que la gente te critica. Carlito, Carlito, Carlito, no te pases ese arito. Porque si tú lo usas, la gente te critica. Porque si ahora que ya es un hombre, usa un arito. La historia la descubrimos en un kiosquito. Cuando el petiso lucía, lucía su lindo arito. La historia la descubrimos en un kiosquito. Cuando el petiso lucía, lucía su lindo arito. Carlito, Carlito, Carlito, no te pases ese arito. Carlito, Carlito, Carlito, que la gente te critica. Carlito, Carlito, Carlito, no te mates ese arito. Porque si tú lo usas, la gente te critica. Porque si tú lo usas, el negro te critica. Esa. Gracias, Carlitos.